Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. Archidona volverá a mostrar una vez más su lado más solidario con una velada flamenca solidaria que tendrá lugar el próximo 8 de noviembre, con el que se recaudará fondos para el tratamiento de Javier Pedrosa Linares, el niño archidonés de 4 años que sufre atrofia muscular espinal. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares en la jornada. Los bomberos ofrecen consejos para prevenir incendios en el hogar, especialmente durante los meses de frío. Ángel Calderón gana el tercer Open Nacional Ciudad de Archidona en fisioculturismo. Puerta Oscura gana el 25ª edición de las 12 horas de baloncesto Ciudad de Archidona. Es tiempo de información, están en la sintonía de la Radio Municipal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Archidona volverá a mostrar una vez más su lado más solidario con una velada flamenca solidaria que tendrá lugar el próximo 8 de noviembre, con la que se recaudarán fondos para el tratamiento del archidonés Francisco Pedrosa Linares, el niño de 4 años que sufre atrofia muscular espinal. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, señaló que Archidona es una ciudad solidaria y que se han recaudado fondos para Javier a través de tómbolas y con la recogida de tapones. Jiménez manifestó que esta velada flamenca tendrá lugar en el auditorio municipal y que las entradas tienen un precio de 5 euros, lo que se espera que se llene totalmente el auditorio. Además, para aquellas personas que no puedan asistir y quieran colaborar, se ha puesto una fila cero, así se pueden hacer ingresos en Unicaja y en Cajamar. En la organización de esta velada flamenca está colaborando el pediatra Manuel Jesús Gámez Gordo, médico de Javier, que destacó que este evento se darán cita a cantores importantes como Alfredo Arrebola, Premio Nacional de Flamenco y Saeta de Oro de Sevilla. También actuará Julio Fajardo, el cantaor con un gran prestigio nacional. Los cantaores archidoneses también estarán representados con la actuación de Alicia Espinar y Sabas Luque, el Sabas. En el escenario también subirán cantaoras como María Sillero y Eva Guiardo. Estos cantaores estarán acompañados por la guitarra de Ángel Alonso y por el archidonés Joaquín Córdoba. Esta velada contará también con un recital de poesía a cargo de Charo Calle y Manuel Jesús Gámez, con la actuación de la Escuela de Flamenco de Ana Pastrana. Además, se presentará la segunda edición del libro Un ramo de poesías de Manuel Jesús Gámez, que señaló que la primera edición de financiación del mismo y la segunda la realizó en una editorial, por lo que esta le dio una serie de libros que ahora venderá y todo lo recaudado irá para la causa de Javier. Hacer un llamamiento porque Archidona de nuevo se va a convertir en una ciudad solidaria, en un pueblo solidario, para poder recaudar una serie de fondos con esta velada benéfica, pues para poder llevar a cabo y seguir continuar con el tratamiento que Javier, como todos y todas ustedes saben, pues necesita. Se han hecho varias campañas a favor de Javier desde el punto de vista de recogida de tapones, con una colaboración amplia de la gente de Archidona. Se han hecho tómbolas solidarias y ahora se da un paso más con esta velada flamenca. Manuel va a comentar ahora lo que es el cartel de esa velada flamenca, porque vamos a contar con artistas de renombre internacional dentro de lo que es el mundo del flamenco. Y me gustaría destacar también que la velada flamenca pues se va a presentar, va a ser la presentación de la segunda edición del libro Un ramo de poesía, de Manuel Gami Gordo, que se pondrá a la venta también con los fines de benéficos para esta causa. Comentaros que el precio de la entrada son 5 euros, un precio, podríamos decir, simbólico para colaborar, y sin embargo pues vamos a tener un cartel de mucha calidad de cantante y artista para esta velada flamenca, por lo tanto es un precio simbólico para poder ayudar a Javier. Yo sin más pues le paso la palabra, pues no sé si a María primero o a Manuel o a Alicia.

cerca de la cocina y salón, que son donde quizás mayormente hay riesgo, y en el hall, la entrada, o en el rellano de la escalera que da acceso a los dormitorios o plantas superiores, pues instalar un detector de humo, pues imagínate lo que puede llegar a ayudarnos, ¿no? Sabemos que el monóxido cada vez nos va adormilando más y no nos enteramos prácticamente de que está surgiendo en el hogar mientras dormimos un incendio, ¿no? Entonces es cosa buena de instalar este detector, que nos avisa, que no necesita una instalación previa, que simplemente con unas pilas, ¿vale? Que te van a avisar, que es anual, que tiene una revisión anual, que le cambia su pila al año y no, vamos, que no necesita de más mantenimiento ni necesita de que venga nadie a instalarnos, ¿no? Por su parte, el alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, manifestó que es fundamental tener una información adecuada sobre los incendios, ya que si tienes unos conocimientos mínimos se pueden actuar de una forma segura ante cualquier conato de incendio que aparezca en el hogar. Pues sí, la verdad es que estamos hablando que con el fuego no se juega, entonces todo lo que sea una información adecuada y precisa sobre el tema de la prevención es fundamental, porque en este caso, Juan Jesús lo sabe mejor que nadie, ¿no? En el sentido de que si una persona se tiene que enfrentar a un conato de incendio y tiene unos mínimos de conocimientos, seguro que puede resolver la situación con toda la seguridad del mundo y al mismo tiempo pues ponerse en contacto lo más rápidamente posible con los bomberos para que puedan acudir desde un punto de vista ya más profesional y demás a apagar ese fuego, ¿no? En ese sentido. Pero es fundamental estos conocimientos de la prevención, ¿no? Por lo tanto, pues agradecer a lo que es el Consorcio Provincial de Bomberos esta iniciativa de esta semana de prevención de incendios, y a Juan Jesús Castillo pues agradecerle también su participación, porque nos va a enseñar una serie de técnicas, nos va a enseñar una serie de recursos que podemos utilizar en esos casos extremos. Hablamos ahora de deportes. El fisioculturista Ángel Calderón se ha alzado con el primer puesto en el tercer Open Nacional Ciudad de Archidona de Fisioculturismo, que se celebró en la tarde del sábado 25 de octubre en el Auditorio Municipal. El segundo puesto fue para David Pascual y el tercer clasificado fue Raúl Bravo, y el cuarto puesto recayó en el archidonés Celedonio Molina, y el quinto puesto fue para José Márquez. En este Open se dieron cita a los mejores fisioculturistas que hay en el momento en el panorama nacional. La mayoría de ellos ha ganado pruebas internacionales, así Calderón se ha convertido en el campeón de campeones en esta prueba. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, hizo entrega de los premios de este Open. Seguimos con deportes. El equipo Puerta Oscura de Málaga se alzó con el primer puesto de la 25ª edición de las 12 horas de baloncesto Ciudad de Archidona, que se celebró el pasado 25 de octubre en el pabellón municipal que organiza el Patronato Municipal Deportivo. El segundo puesto fue para los Tronchaburras, con jugadores de Málaga y Granada. El tercer clasificado fue Mollina y el cuarto puesto fue para el equipo archidonés Los Descartes de Orenga. En este torneo contó con participantes provenientes de Archidona, Granada, Málaga, Mollina y Villanueva de la Concepción. Desde las 10 y cuarto de la mañana se fueron desarrollando los encuentros hasta las 4 y media de la tarde, que se disputó la final de un encuentro muy igualado. Previamente se llevó a cabo el 17º concurso de triples, cuyo ganador fue el malagueño Juanjo Ruano, que desde la primera ronda se impuso con 8 aciertos de las 9 canastas posibles. Hablamos ahora de cultura. El Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal Ricardo Conejo Ramilo ha acogido esta tarde, este miércoles 29 de octubre, el Cineforum, en el que se ha proyectado la película Los girasoles ciegos, de José Luis Cuerda, y basado en el libro de cuentos homónimo de Alberto Méndez. Este Cineforum se incluye dentro de la programación que ha organizado el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Archidona con motivo de la celebración del Día de la Mujer Rural. La concejala de Igualdad, Juana Barrio, ha señalado que se ha puesto en marcha un proyecto sobre memoria memoria democrática y sobre el pasado de la mujer en los últimos 50 años. Al principio, para este cineforum estaba programada la película Libertarias, pero estaba descatalogada, por lo que se optó por Los girasoles ciegos, que trata sobre la mujer durante la guerra de posguerra y sobre la derrota, pero no solo la física, sino las interiores que todo el mundo sufre. En información de servicio, recordar que el próximo 1 de diciembre los archidoneses podrán renovar y hacerse por primera vez su DNI en el Ayuntamiento de Archidona, ya que se trasladan a la localidad miembros de la Comisaría Provincial de la Policía de Málaga para expedir un documento nacional de identidad. Las personas interesadas tendrán que inscribir en el Ayuntamiento de Archidona en el Servicio de Secretaría General, situado en la segunda planta del consistorio, o llamando al teléfono 952-71-40-61 en la extensión 3002. Acabamos este informativo haciendo repaso a nuestra agenda cultural. La sala de exposiciones del ilustre Ayuntamiento de Archidona acoge hasta el 31 de octubre la muestra Historia de un patronazgo, dedicada al patrón de Archidona, nuestro padre Jesús Nazareno. Durante la próxima semana seguirán celebrándose las asambleas de propuestas de los presupuestos participativos. Así, el día 3 de noviembre a las 19 horas en el Centro de Ocio Juvenil El Silo será la zona El Llano. El 5 de noviembre a las 19 horas en el Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Barahona de Soto tendrá lugar la de la zona Ochoabade, y el 7 de noviembre a las 19 horas será en Salinas, en la Casa de Usos Múltiples. Y hasta aquí toda la información general de Archidona en estos últimos 7 días. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo una feliz semana.